Comisión organizadora que está conformada por 60 mujeres, 60 que le pusimos la culpa. Porque lamentablemente nuevamente tenemos que decir que el gobierno provincial liberó zonas, no se hizo cargo del encuentro, no cumplió los acuerdos y dejó a todas las mujeres del país al azar. Eso queremos que quede claro. La comisión organizadora estuvo al pie del cañón ante cada dificultad y las mujeres estuvimos al tanto de las situaciones y no dejamos pasar que nada nos haga mal. Gracias a las abogadas amigas que estuvieron también acompañándonos. Estuvimos recorriendo la ciudad y por supuesto también tratando de garantizar la seguridad de todas las compus. Compas. Ya, manejamos compus algunas. Bueno, habeas corpus también presentado, un habeas corpus colectivo. Estamos solicitando garantías además para que todas las compañeras puedan regresar a sus destinos. Y si eso no llegara a suceder, el responsable es el gobierno del Chubut de la mano de Mariano Arcioni y responsabilidad de Federico Mazzoni. Escuchen esos nombres porque hay que llegar a casa todas juntas y bien. Vienen llegando nuestras compañeras de la comisión organizadora, muchas colaboradoras. Agradecemos enormemente a todas estas mujeres que han acompañado esta comisión. Hemos estado atravesando una provincia como Chubut, trabajando con la comisión de intraprovincial, tratando de llegar a la meseta, a la cordillera, a la costa y a cada punto donde tenemos mujeres que en el día de hoy pueden decir también que son parte de este encuentro. Téngannos paciencia porque todas estamos con actividades, además de esta. Así que esperemos un ratito a que puedan llegar para ser parte de este escenario.